Ya quedan los últimos minutos del programa y siempre cuando quedan los últimos minutos del programa viene la sabia joven del grupo, sí. Y nos viene la a contar sabia Salomona. Nos viene a contar sus canciones con alma. Oye, ¿tú escuchas las canciones con alma, Paula? Pues me estoy entrando. Claro, sí. Claro. Hay que además estar atenta. No. Lleva poquito tiempo. No. ¿A dónde vas? Tú no escuchas el programa, ¿eh? No, algunas veces. ¿Tu no? Tu marido sí. Es que como es el final, pues a lo mejor no. Pero en el final del programa siempre. Está Pepa Pérez con su música con alma. Y Enrique nos riñe cuando hablamos mucho. Sí, Inés por y como yo, ahora mismo, ¿no? Que estáis hablando mucho. Pepi. Tu espacio, venga, mujer. Sí. Tómate. Pues hoy vamos a hablar de más que una canción, de un eslogan, ¿no? Que es la canción Es Pan y Rosas, que fue una huelga que hubo, una manifestación de mujeres feministas del ramo textil para defender y sus derechos, ¿eh? Pero no surgió solamente esta canción a raíz de esa huelga, sino que tiene una historia detrás, ¿eh? A ver, por qué, favor, explícala. Perdona, ¿en qué época fue? 1910. En 1910. Me suena la manifestación esa. Sí, la primera era vez. Era chica ella. Sí. Era muy chiquita. Sí, o sea, la primera vez que se oyó esa frase, pan y rosas, fue cuando una feminista, una ministra que se encargaba de las relaciones laborales e industriales, ¿no? Pues oyó a un ministro hablar de una serie de cosas que no le parecieron bien, y entonces esta mujer, Ellen Todd, junto con otras mujeres también que estaban en el gobierno, decidieron montar una manifestación, pero automovilística, ¿no? O sea, no a pie, sino en automóvil. Entonces estuvieron recorriendo el estado de Illinois y diciendo, ella decía en su discurso, que, bueno, en resumiendo, ¿no?, de que el ser humano no solamente necesita pan, sino rosa, no solamente necesitamos alimento físico, sino también alimento espiritual, ¿no?, la música, el arte, porque solamente eso se tiene que dedicar a la gente con poder. La gente trabajadora también tiene derecho a rosas, ¿no?, que lo simbolizaba así a través de la rosa. Qué énfasis. Sí, sí. Pero luego hubo la manifestación esta de que las mujeres del textil estaban ahí reivindicando sus derechos. Y entonces también se incorporó ese eslogan de pan y rosas y se denominó la huelga pan y rosa, la manifestación. Qué nombre más bonito, sí. Más sugerente. Sí, estamos oyendo el poema que nos decía antes Inés. Hubo un poeta que adaptó ese eslogan a un poema que él creó, ¿no? Pero el eslogan es mucho más que una canción y un poema, ¿no? Porque vemos que a lo largo de la historia, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, los eslóganes tuvieron mucha fuerza. Y sobre todo en la música gospel de las iglesias se enfatizaba mucho en eslóganes, ¿no? Como por ejemplo, Martin Luther King dijo, espera que lo voy a leer, que es en inglés, We shall overcome. Si os acordáis, había una canción cantada por Joan Baez que decía que juntos venceremos, ¿no? Que es esa canción. Entonces, en las iglesias se hacía mucho manifiesto de los eslóganes, ¿no? Como también el de Martin Luther King, que decía, he tenido un sueño, ¿no? Y actualmente, bueno, no es en las iglesias evangélicas, pero si escuchamos el eslogan de Podemos, dice... ¿cómo sí se es? Puede. Sí se puede, ¿no? Sí se puede. O sea, los eslóganes vemos que arrastran mucho las masas. O las mujeres, ni un paso atrás. Exactamente, ¿no? O ni una más, ni uno menos, ¿no? Entonces, a raíz de esa huelga de pan y rosas, las mujeres consiguieron reducir la jornada a 2 horas menos, de 56 a 54, consiguieron que se les subiera el sueldo y también el reconocimiento de los sindicatos. O sea, que fue una huelga muy mucho fruto, mucha caña. Sí. Oye, vamos a poner que de 50 a 55, que es ahora, pondremos la canción, ¿no? ¿El qué? La canción. Habrá que escucharla. Sí, bueno, esa canción tuvo diferentes personas que pusieron música. Estábamos escuchando de fondo una que era de Mimi Fariñas, que era hermana de Joan Baez, que todas conocemos, ¿no? Pero vamos a escuchar una canción cantada por mujeres latinas, que es en español, y me gustaba esta canción porque las que había escuchado anteriormente eran en inglés. Digo, no, vamos a cantar una con un idioma de la tierra. Vamos a ir. Y vamos a escucharla. Vamos. Oye. qué canción más bonita, ¿eh? Ese bombo y esa caja será la que anunciará la manifestación del 8 de marzo. Claro que sí. O sea, que esto bien. Calienta motores, ¿no? Claro, claro, hay que ir ya haciendo un examen de conciencia y ver que las cosas que necesitamos, ¿no? Que la cultura también forma parte de nuestra vida diaria y debemos exigirla también, o sea, tener un pan seguro, pero también tener una cultura a nuestras manos. Un acceso a la cultura. Exactamente. Hemos hablado toda esta mañana de esos temas. Porque además es necesaria, la cultura es necesaria, lo mismo que el pan, pero... Exactamente. Y para las mujeres más. Claro, eso te hace pensar y te hace ver que hay más allá que lo básico, ¿no? Del día a día. El pan engorda, pero la cultura no. Bueno, sí, engorda el alma. Te enriquece. Te abre el alma, te abre la mente. Y bueno, claro, eso fue en 1910, ¿no? Cuando se creó el poema, a lo mejor hay palabras que... O la música un poco así, ¿no? Me sonaba la música así como a Irlanda, ¿no? A temas así... de la cultura irlandesa. Pues pero fue en Estados Unidos, en Massachusetts. Acuérdate que ahí llegaron los ingleses a mano llena. Sí, un montón irlandeses de hubo mucha inmigración. Muchísimo. La primera del siglo XIX. Amigo, pues nosotros nos vamos a emigrar también. Vamos a cantar El Emigrante, que nos vamos, Tenemos que marchar porque ya es la una del mediodía. Le agradecemos mucho la atención dispensada, que nos haya acompañado con esa paciencia de santo, de santa que usted tiene. Pues muchas gracias por estar con nosotros y le invitamos para que el próximo sábado nos podamos juntar. Gracias, Pepa Pérez, por tu canción con alma. De nada. Una de las mejores que para mí gustó, ¿verdad? Fue impresionante. Uh-huh. Inés Fontivero, muchas gracias por estar aquí al pie del cañón. Paula. Gracias. Muchas gracias por estar aquí esta mañana en la radio, ya sabes, como siempre, tu casa, ¿eh? Gracias. JJ, muchas gracias, hombre. ¿Vale? Y también a nuestra voz de fondo, esa voz tan enérgica y tan profunda, don Ángel Rubio. Pues nada, un saludo. Para Ángel. Un saludo a todos y muchas gracias. Les esperamos el próximo sábado y no se olviden que si no le echamos de menos. Ahí está Ángel, ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos estado desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo sábado de nuevo estaremos aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar de nuevo contigo. Y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amigo, amiga, vecino, vecina o a tu suegro o suegra. Nos volveremos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?